Bueno, esta máquina IMPEC que ustedes van a ver ahora abajo fue reparada totalmente nueva. Son máquinas que estaban en el depósito en un estado de abandono, y el sistema de la máquina que hace el sistema de pintado por el sistema de extrusión trabaja con temperatura eso. Y estaba tan destruida que estaba totalmente fundida. Bueno, entonces eso se compró una máquina nueva directamente. Lo que hicimos es mandar directamente a fábrica que nos repare totalmente a nuevo, y sumamos al porque estaban trabajando mal la máquina. La máquina está compuesta por dos cuerpos. La máquina propiamente dicha es la que hace el pintado sobre la carpeta asfáltica bajo el sistema de pintura termocontraíble, que se seca inmediatamente, que es una de las ventajas, y tiene un sistema difusor, se llama así, que es una como una tolva que está trabajando con un equipo de gas que está permanentemente encendido, derritiendo las pastas, porque viene, esa pintura viene toda en pasta. Entonces, ¿qué hace? Siempre la máquina está provista de pintura fresca para no parar el procedimiento de colocación del material. El ver que una máquina estaba en otra punta, y esto tiene que trabajar en equipo, pedimos a fábrica que lo entreguen con un tráiler. Entonces, el equipo está montado sobre un tráiler con un sistema de motor a explosión que donde se pidió que se automatice el tema del batido, cosa que antes el operario lo tenía que hacer a mano. Bueno, eso se modernizó. Entonces, eso está batiendo permanentemente la pintura. Después, tiene un sistema para bajar y subir la máquina, que es totalmente de aluminio, sin que el operario tenga que hacer fuerza. Eso en cuanto a... la máquina trae una serie de accesorios que nos permite hacer distintos dibujos sobre el pavimento. Como el caso de las celdas peatonales, nos permite hacer de 50 centímetros de ancho o de 30 centímetros de ancho. ¿Sí? La durabilidad de la pintura, una vez aplicada, es en tránsito rápido más de un año, y en aquellos lugares de menor tránsito dura hasta 3 años. Una vez que se aplica la pintura, la máquina automáticamente larga unas microesferas que hace que por las noches eso reflacten. Y eso es el principio de la seguridad, ¿no? Bueno, independientemente de eso, vinieron la empresa envió personal técnico para capacitar al personal. Entonces nuestro personal está capacitado hoy para y entender y interpretar el funcionamiento de la máquina de trabajo. Yo, la misma pintura ya viene con una dosis determinada de microesfera reflectiva, claro. Pero para aumentar la intensidad, nosotros lo volvemos a poner manualmente otra descarga más de microresistencia, que es algo de lo más importante, la resistencia a la fricción que tiene la pintura, un aguante muy importante. Bien. Enrique, ¿y la máquina dónde va a tener? ¿Se siente?